el concilio ha sido sin duda, pero esto objetivamente, no desde una mirada de fe o del límite del catolicismo, ha sido uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, no hay duda de eso. Y lo que es, yo diría, como una hermosa casualidad, es que en todo el mundo había una generación joven de curas y de monjas especialmente, que estaban añorando y estaban buscando. Había grupos por todos lados de gente que trataba de reflexionar y de abrirse más al mundo. Y en ese momento aparece un papa que fue elegido, yo diría, como una especie de arreglo, así vamos a elegir este viejito, porque total, así tenemos tiempo, porque venían del largo reinado de Pío XII. Y resulta que el viejito les produce una revolución impresionante en la iglesia, porque convoca al concilio y nadie se esperó. Y el estupor del entorno cercano al papa, imagínense que es el entorno de la Curia Vaticana, que es un ámbito cerrado, cuando él dijo que quería convocar al concilio, fue una revolución. Un periodista que se ocupó mucho de informar en el concilio, que se llamaba, el seudónimo era Javier Rin, él dijo que aquello del ayornamiento que mencionaba Juan 23 era la palabra inofensiva con la que él disimulaba que estaba convocando a una revolución. Así que fue algo fantástico y todo eso hizo una vuelta de 180 grados en una cantidad de cuestiones, no solamente de orden teológico, sino también, y esto hay que decirlo, por la iniciativa de Helder Cámara, que trabajó muchísimo, estuvo de principio al final del concilio luchando para armar el grupo de la Iglesia de los Pobres, que son a su vez los que produjeron el encuentro que se dio en las catacumbas. Entonces ahí él luchó para que el tema de los pobres tuviera lugar, importancia en el concilio, y a su vez eso hizo que toda esa gente que estaba buscando otra cosa se volcara masivamente a la vida en los barrios pobres, en las villas. Fue realmente una convocatoria que tuvo una respuesta masiva de adhesión al principio de hacer la opción por los pobres.